12 minutos para alcanzar las 11 de la mañana. Vamos a trasladarnos, tal y como les avanzamos, hasta la Oficina Municipal de Turismo, donde acaba de tener lugar ese sorteo que les comentamos en torno a la campaña Gracias por seguir comprando en Ubrique, cuyo premio, bueno, pues eran esos 12, son esos 12 vales de 50 euros a canjear en tiendas de nuestra localidad. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal de comercio, que ya nos acompaña, como decimos, Remedios Trujillo. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues hace nada, cuestión de unos minutos, acaba de tener lugar ese sorteo, ¿verdad? Sí, hace tan solo unos 10 minutitos, sí, ha tenido finalización del sorteo. Vamos a quedarnos con directamente los nombres de los ganadores, pero antes recordamos que, bueno, pues se trata de una campaña que ha tenido muchísimo éxito. No se recordaba, es una cifra récord, desde luego, tanta participación. Estamos hablando de más de 1.500 tickets, creo, los que habéis recibido durante estos días, ¿no? Sí, mira, ha sido 1.860. La verdad que ha sido una participación altísima del año pasado, que fueron unos 317 o 19 participantes, a 1.860. Bueno, esto quiere decir que los ubriqueños hemos comprado bastante en Ubrique y que ha tenido muy buena aceptación la campaña de Gracias por seguir comprando en Ubrique. Se ha movilizado, la verdad es que en gran número, ¿no? Las personas, tanto para las compras en Ubrique como para, en definitiva, participar en esta iniciativa. Así que esto, imagino, además, pues es un espaldarazo, un empuje para seguir organizando este tipo de iniciativas. Claro, esto te anima a que siga, porque esto quiere decir que los ubriqueños, pues, han confiado también y han apoyado a nuestros comercios, a nuestros vecinos, y nosotros por eso quiere decir que estamos muy contentos de que haya sucedido esto y que en año venidero, pues, se siga aumentando un poco más, si puede, la participación, que ha sido altísima, la verdad, casi muy alta. Ahora, si te parece, Reme, te voy a preguntar también por otra serie de actuaciones que estáis desarrollando desde comercio, pero como estamos hablando de esto, y de hecho era el objetivo de esta conexión en directo, directamente nos vamos con los nombres de los ganadores. Seguro que además hay muchas personas que han participado en esta campaña y están pendientes de si han sido o no los ganadores. Vamos, si te parece, ¿no?, con esos nombres. Sí. Pues mira, Mari Carmen Zapatas Pérez, Isabel Chacón Calvillo, Macarena Montiel Berenguer, Carmen Villa, Katy Franco Dorado, Maribel Piña Mendoza, María del Mar Domínguez, Juan y Román, María García Reguera, Ángela Cintado Moreno, ¿no? Moreno, y María Chacón Suárez, y por último Yolanda Viré Duarte. Son los 12 ganadores, ganadoras de esos respectivos 12 vales de 50 euros. Nosotros, que vamos a recoger los nombres a través de Facebook, por supuesto. Y bueno, pues digo, para que si no han escuchado bien alguno de los nombres, los puedan consultar. Ya decimos que ha habido grandísima participación, pero aquí están los ganadores. Además, creo que habéis contado con personas, transeúntes prácticamente, podemos decir, que han colaborado con vosotros para hacer de la manera, por supuesto, más pulcra ese sorteo, ¿verdad? Sí, dos personas que, por cierto, venían a Xati, que ya no se podía coger porque finalizó ayer el plazo, y le dijimos que si no le importaba de quedarse aquí, que ha sido Mari Carmen en González Río y doña Inés Monte de Oca, pues dijeron que sí, y así que para que se dice que el sorteo era, hombre, que no había nada. Ni trampa ni cartón. Claro, y además de Mari Carmen Lamela de Radio Ubrique, que estaba aquí, y Rubén de Jiménez de Radio Comarca Cadena C. Así que, además que está grabado, que Mari Carmen también lo ha grabado, para que vean que no, ahí no, nosotros no hemos tocado nada ni nada. Así que nosotros, además, a través de redes sociales, pues les ofreceremos el desarrollo de ese sorteo, de cómo se han ido extrayendo estos nombres. lo podrán consultar así de esa manera también, el listado de estos 12 nombres que hemos conocido, los ganadores, ganadoras, además con la mano inocente de personas exteriores que han contribuido a este sorteo. Bueno, pues decíamos que este era el objetivo, además dar la enhorabuena a cada uno de esos ganadores y ganadoras, y ahora pues van a poder recoger allí en la oficina de turismo uno de estos vales que podrán canjear en cualquiera de las tiendas ubriqueñas, ¿no? Sí, pueden, de hecho hemos hecho unos vales para que coste de este premio y decir pues que pueden canjearlo en cualquier comercio, mediano o pequeño comercio de nuestra localidad, sin que al ataque que va a volver otra vez a invertirse en el comercio, así que mira, pues una cosa también que va a seguir así. Una inversión que es cierto, ¿no? Que es cíclica, porque vuelve además también a los propios comerciantes de nuestra localidad a través de esos 12 vales. Bueno, pues todo esto, insistimos, en torno a la campaña Gracias por seguir comprando en Ubrique. Volvemos a repetir, nosotros vamos a publicar tanto el vídeo a través de Facebook del desarrollo de este sorteo como los nombres de los 12 ganadores y ganadoras. Pero, Reme, ya que estamos hablando contigo, queríamos también hacer referencia a otra serie de iniciativas desde comercio, como por ejemplo, bueno, pues en este caso el Árbol de la Suerte, una campaña puesta en marcha por distintos comercios, agencias de viaje, establecimientos hosteleros de nuestra localidad con la colaboración del ayuntamiento, que hablamos en un principio el lunes al respecto, lo anunciamos, y lo cierto es que tanto el número de establecimientos comerciantes como el premio pues ha ido creciendo hasta más de duplicarse de lo que comentábamos, ¿no? Sí, el lunes estuvimos comentando el tema y llevábamos 41 comercios, establecimientos, servicios, lo que era todo el sector, y hasta hoy pues llevamos 91, que se ha duplicado el premio. Quiere decir que hay 1.800 premios en descuento, vale descuento en los establecimientos y servicios de nuestra localidad, así como los 200 euros que te comenté que se ponía el ayuntamiento para culturales, temas culturales, pues lo podían gastar como quisiesen. Así que ha sido una barbaridad, porque de un día a otro ha cambiado 100% el premio. Como hemos dicho, pues lo hemos duplicado. Recordemos, bueno, para las personas, porque hay personas que nos preguntan, bueno, pero ¿cómo se participa? Pues simplemente comprando, ¿verdad? Consumiendo en alguno de los establecimientos que además tienen el identificativo en su entrada o en su escaparate de ese cartel de esta campaña. Sí, cada comercio que está adherido a esta campaña pues tienen su cartel de el Árbol de la Suerte. Quiere decir pues que cada persona, bueno, las personas que vayan a ese establecimiento pues tendrán opción de que los comerciantes pues le den unas papeletas, porque en este caso son papeletas con número que, como te dije el pasado lunes, pues es un sorteo que será con los 4 números finales del cupón de la 11, pues del día 5, y que nosotros ahí no vamos a rellenar nada, ni una oficina de turismo ni nada, solamente que los establecimientos pues te darán la papeleta, que es la que tú tendrás que guardar para ese día, que es, como te dije, pues el agraciado pues será el afortunado también de este gran premio que tendrá lugar ese día, el día 5 de enero. Y si ya el premio era importante, con estas incorporaciones de los últimos días, insistimos, se trata de un premio de 2.000 euros para canjear, ¿no? En lo que queramos, y como tú nos anticipabas, se trata de, bueno, va a tener la posibilidad del ganador o ganadora de canjearlo a lo largo de todo el próximo año 2021. Sí, tú puedes canjear cualquier vale de eso de 20 euros de descuento en cualquier mes del año o semana, lo que tú quieras, durante, como tú bien has dicho, durante todo el año, pues lo podemos canjear, no tiene una fecha de caducidad, así que hasta el 31 de diciembre pues puedes canjearlo en cualquier establecimiento, comercio, como te he dicho, o servicio de nuestra localidad que se han adherido a esta campaña. Así que también quiero darle la enhorabuena a ellos, pues la iniciativa ha sido, ellos nos presentaron esta iniciativa y nosotros nos pareció excelente, hemos apoyado por ello, creemos que en año venidero puede ser algo también, una campaña bastante fuerte, y así que quiero agradecer a todos ellos la implicación que han tenido y de que las ganas que tienen también de hacer ellos cosas y nosotros, por supuesto, de colaborar desde el Ayuntamiento de Ubrique, pues para eso estamos aquí, para ayudar todo lo posible. Lo saben, el árbol de la suerte, pueden identificar ese cartel, si compran en alguno de esos establecimientos adheridos, el premio, 1.820 euros en vales de descuento de 20 euros en cada una de esas tiendas y comercios, más 200 euros para, bueno, pues... actividades culturales de nuestro... del ayuntamiento. Sí, así que buen premio. Desde luego, un grandísimo premio para estas fiestas navideñas. Y bueno, pues antes de concluir, otro apunte, porque mañana, recordemos, para los comercios, el concurso de escaparates, finaliza el plazo de inscripción. Sí, mañana, día 18, termina el concurso de escaparates, así que creo que todavía se pueden animar uno que otro a venir aquí a la oficina de turismo y presentarnos... bueno, que se apunten, se apunten a eso, y nosotros pues es que estamos abiertos, y que se animen, que por favor que se animen, que la verdad que es algo muy bonito. Bueno, pues con ese llamamiento nos vamos a quedar. Remedios Trujillo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy desde allí, desde la oficina de turismo, para trasladarnos los ganadores, bueno, que se han conocido nada hace instantes en torno a esta campaña. Gracias por seguir comprando en Ubrique, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Hasta luego, Carlos. Recordamos, para aquellas personas que bueno, se hayan sumado a esta conexión que hemos hecho con la oficina de turismo un poco más tarde, que los nombres de los ganadores y ganadoras de esos 12 vales de 50 euros son los siguientes: Macarena Montiel Berenguer, Mari Carmen Zapata Pérez, Isabel Chacón Calvillo, Carmen Villa, Katy Franco Dorado, Maribel Piña Mendoza, María del Mar Domínguez, Juani Román, María García Reguera, Ángela Cintado Moreno, María Chacón Suárez y Yolanda Virúez Duarte. Son además, coincide, todas ganadoras en este caso, las personas que han conseguido pues los 12 vales de 50 euros a canjear en tiendas de nuestra localidad a través de esta campaña. Gracias por seguir comprando en Ubrique. Es el primero de los focos de atención que queríamos llevarles en la mañana de este jueves. Hacemos un alto en el camino. Enseguida, titulares de la jornada, el repaso a la prensa y también más entrevistas de actualidad.